The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Les recuerdo que están en la sintonía de Paradigma Radio, de este programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo espero que bien. Nos quedan los últimos minutos del programa y a ver, Inés está muy bien. Yo estoy genial, como porque siempre. Ahora está comiendo. A ver, hay que reponer fuerzas porque ha sido una mañana. Además, cuando la cabeza trabaja, me da más hambre. Hambre no, ganas de comer. Gana, amo. Hay que matizar. Ayer hablaba con María José, y María José, ¿cómo estás? Y me dijo, emocionada, he estado en un acto fantástico. Venía... ¿Qué María José? María José Moruno. Ah. Venía ella, estaba ella como muy eufórica, ¿no? María José Moruno. No todos los días ocurren cosas de esas. Ya. Hombre, se quitan y se ponen nombres de calle, porque de eso se trata, de nombres de nombre de calle. Es verdad, se quitan y se ponen, pero de luego no con las connotaciones de esto. Miren, fue un acto que no fue institucional. ¿Ah, no? Fue un acto que fue promovido desde abajo. Promovido por el Fórum de Política Feminista y otra asociación, Feminismo Córdoba. Y fue pues para hacer presencia delante del rótulo de la calle que le han puesto a una compañera, Carmen López Román, que desgraciadamente murió joven. Entonces... Hace muy poco. Fue un acto no al uso, porque andábamos allí unas mujeres, amigas y amigas de esta mujer. Y, hombre, las instituciones nos dejaron transitar por las calles y tal. Pero no fue eso de la cortinilla, quitar la cortinilla y echar un discurso. Mira, fue una gozada de un pasacalle con unos elementos totalmente creativos. Y la llevábamos en una esfera que podía haber sido de cristal, de un metro y pico de diámetro, pero no era de cristal con lo que eso vale. Era como un globo blanco. Y dentro la foto grande de Carmela, López Román. Por eso fue una cosa muy bonita, pero además fue bonita por lo siguiente. Porque se le puso el nombre de una calle a la que la generalidad de la ciudadanía de Córdoba y de todas las ciudades... ¿Creen que somos gente mindundi? No sé si se habrá lo que sea. Explícame eso. Lo que gente mindundi es gente muy corriente que está ahí, pero que bueno. Pero María José, ¿quién ¿qué era? ¿Qué méritos tiene para poner ¿quién era? Carmela. Carmen López Román, para que nuestros... Para que se le mereciera que se le pidiera nombre. Y para que nuestros oyentes también sepan quién fue, quién bueno, es, porque mira, sigue siendo. Carmen López Román, ayer preguntaba a alguien por las redes... que a lo mejor era muy inculto, pero que no sabía lo que había hecho, ni lo que hacía, ni lo que ni por qué méritos tenía, ni tal. Es que Carmen López Román tenía los méritos que yo adivino que son los méritos que están dentro de lo que llamamos lo esencialmente humano. Era una persona humana, que se dice muchas veces ese tema. Bueno, esta mujer desde jovencilla yo me lo encontré por el mundo del feminismo. Siendo yo responsable institucional del programa de igualdad en el ayuntamiento, y ella, una joven veinteañera contestataria total, con una inteligencia y una formación autodidacta, que me parece a mí que con todo el respeto a toda la gente que conozco, no he visto inteligencia con más profundidad, más autenticidad, y bebiendo de los sitios más auténticos, que son los de abajo. Esta mujer... pues hizo sus estudios, tal, no sé hasta dónde llegó, hizo su bachillerato y tal, pero ella, su trabajo, su modo de vivir, quiere decir, el de donde sacaba el pan para vivir todos los días, era porque era limpiadora de un instituto. Y además de limpiadora, que ganaba, digamos, concursos de poesía entre los alumnos del instituto. Mujer que escribía cosas que se leyeron en el acto aquel, frases cortas de ella, con una profundidad y una sabiduría, mujer que se comprometió políticamente siempre con su tiempo, con su gente, que sirvió trabajando en proyectos de partido, en proyectos de no partido, sobre todo en el mundo del feminismo. Ella creía en en las mujeres, trabajaba bien como feminista. Y de lo que sabía, sabía más que nada. Pero además, María José, me imagino que... Había una cosa que faltaba, muy importante. Una vez que ya no está entre nosotros, porque ya no era de carácter tan afable, ella te daba un hachazo. Una vez que se ha ido, ninguno, que son muchísima gente la que la conocía, ha dejado de quererla desde el mismo momento en que sintió que ya no estaba en nuestra vida. La quería todo el mundo. Sí, tenía su carácter, su forma de ser. Pero además, Carmela, es que era incansable, porque todos estamos en los movimientos, en movimientos feministas, y podemos tener altibajos, pero ella era incansable. Luego producía muchos textos, ¿no, María José? Hombre, ella hizo algunos programas, algunos proyectos que estaban subvencionados por las instituciones de creación con mujeres de distintos barrios, que dieron unos frutos preciosos, preciosos. Y escribía, claro que escribía. Nos está costando mucho trabajo, yo estoy con otras personas en ello, de recoger toda su producción, porque su producción estaba, para que tú veas el valor de la persona que no cree en los éxitos, esos que hoy les dan historia y renombre a la gente. Yo lo que escribía, lo escribía donde lo cogía, o en algún producción, y luego, plom, lo echaba en una caja muy grande que tenía en un armario. Entonces, aquello estaba lleno de escritos y de tal. Pero no es la que cuida su obra para luego presentar, la que cuida su imagen, la que va buscando ser algo. Ella era ya mucho, sin tener que buscar ser algo. Pero fíjate lo que dicen, es que ella, a pesar de su situación o su carácter, era ella, era su ser. Y qué fantástico es ser, porque generalmente no somos. Generalmente aparentamos, generalmente nos adaptamos, generalmente nos modificamos, nos vestimos de distintas tonalidades para gustar al resto de la humanidad, pero nunca lo hacemos desde nuestro ser, sino de la consecuencia de lo que puedan opinar de nosotros. Sí. Y pero, no somos nosotros. Esta era una de las cosas esas que yo digo, que puede ser que eso sea parte de la esencia de lo que llamamos humano, y que todo el mundo quiere ser cada vez más humano y dedicarse a lo humano, y que no sabemos lo que es. No sabemos lo que es. No. Y entonces, una de las cosas que es ser humano es ser uno mismo, conocerse en sus circunstancias, aceptarse y trabajar siempre porque todos vayamos siendo cada vez más humanos, más cercanos, más colaboradores unos con otros. Más ser. Sí. Además, yo menos recuerdo... estar, menos figurar. Y más ser. Y menos tener, porque menos ahora tener. Lo que queremos es que ser es tener. No. Eso es un error. Además, un yo recuerdo a Carmela con un sentido del humor... extraordinario. Que yo me he reído mucho con ella y... pero sobre todo no era graciosa, era ese sentido del humor. De ese humor negro, con un sarcasmo libre, que además le conducía a la risa. Ella no odiaba a nadie ni nada y tal, pero de cualquier ser que quería vislumbrar, que quería resaltar y tal cual, te miraba de momento y delante de él te decía la frase que lo definía por completo. Te echaba de reír porque aquello no era contra, sino era para saber dónde estamos. Tenía una perspicacia para... ¿Dónde está la calle? Pues mira, la calle nos ha gustado que estuviera allí porque ella transitaba mucho por esa calle cuando iba a coger el autobús al trabajo y a venir. Y además es que conocía a todo el que andaba por aquello. Lares. Es una calle que está desde la avenida de la Barcelona hacia la Escañuela, a donde se sitúa al final Mercadona, que da paso al Cerro de la Golondrina. Con lo cual es una calle larguita, con sus árboles, muchos bares, mucho movimiento. ¿Que está en el barrio del Cerro de la Golondrina? En la avenida de Barcelona, barrio de la Golondrina detrás. Sí. ¿Y eso, cómo se llamaba antes la calle, para tener una idea? Pues mira, la calle se llamaba Periodista García Prieto, creo. Antonio García Prieto. Bueno, pues esto es un señor periodista que yo precisamente tuve conocimiento de esa familia a través de una hija que coincidí con ella en algunos sitios. Bueno, un periodista que, una academia que, bueno, pues servía entonces y era de la opinión y divulgaba pues lo que mandaban que se divulgara a los tiempos de Franco. ¿Y ahora esa calle del periodista se llama? ¿Esta calle? Que era del periodista, se ¿ahora llama? ¿Se llama? Carmen López Román. Muy bien. Carmen López Román. Ciudadana de entre muchos. Mujer feminista. Pues, y feminista de pro. María José, como siempre, agradecerte tu compromiso con el feminismo, el compromiso con Paradigma, estar aquí un ratito más con nosotros. Inés Fontiveros, ha sido una mañana, como siempre, apasionante. Apasionante, muy bien. Todas las mañanas de sábado son apasionantes y da un gusto trabajar. Recordando a Carmen López Román. A Carmen López Román. Y la calle de Carmen López Román, este paradigma da testimonio y fe de que realmente cumple su voluntad expresada y sus fines de estar con mirando y reconociendo y exaltando aquellos que están abajo construyendo la vida, que son los que están construyendo la vida. Eso es. JJ, gracias por estar esta mañana con nosotros. Con dos canciones a la vez, ¿eh? J. En estéreo, eso es. Vamos a ver, ponemos sintonía, venga. Sintonía para despedirnos. Amigos oyentes, nos tenemos que marchar, desgraciadamente, porque nosotros nos quedaríamos hasta las 12 de la noche, por lo menos, ¿no? Pues sí. Nos quedaríamos haciendo el programa para después que viniera nuestro amigo Rafael Macho con su Noche Paradigmática y poner a lo mejor también, ¿por qué no? Arte y Misterio, y en fin, podríamos estar todo el día, ¿eh? Sí, sí. Yo no tendría ningún inconveniente. Yo tampoco, si me traes muchos donuts. Y JJ también estaría todo el día, ¿verdad? Sí, JJ, ¿a que sí? Le ponemos una hamburguesa de máquina que le molan cantidad tubi y ya está. Así que bueno, pues amigos oyentes, por favor, no nos fallen el próximo sábado. Si usted no está o si tú no estás, te echamos mucho de menos. Hasta el sábado que viene, adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?